Aquí en este mundo, sin padre y sin madre, mi hermano carnal. Hoy que he crecido y que estoy grandecito, he preguntado quién es mi mamá. Y una viejita me dice llorando: hijito querido, no tienes mamá. Murió tu madre cuando tú naciste y aquí conmigo ella te dejó. Hijo querido, no quiero que sufras, ven aquí conmigo, aquí vivo yo. Siempre sueño a mi pobre madre, que por las noches me viene a cuidar y que me dice: hijito querido, no quiero que sufras, yo soy tu mamá. Mi pobre madre se fue para siempre, ahí en el cielo estará más feliz. Madre querida, aquí no soy nada, yo mejor quisiera estar junto a ti. Adiós amigos, me voy para siempre, ya nunca en la vida voy a regresar. Aquí en mi pueblo, donde yo he nacido, pero sus recuerdos hoy me hacen llorar.